11 y 35 minutos. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, cuestiones que hacen referencia al medio ambiente, o también, bueno, pues en definitiva a colectivos como la Asociación Tamal o también la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. O también sus opiniones, valoraciones, en este caso de su portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamal, Pepe Arroyo, a quien tenemos ya con nosotros. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a abordar diferentes temas de actualidad, como decimos. El primero de ellos, un asunto que, bueno, pues desde hace ya muchísimo tiempo venimos analizando, siguiendo, ¿no?, cómo van las cosas en torno a lo que es la recuperación del río Ubrique, sobre todo después de aquellos desperfectos que se produjeron, sobre todo consecuencia, más que nada, del trasvase. Y bueno, pues en ese sentido se siguen dando pasos, no se ha dejado de trabajar durante todo este tiempo, ya prácticamente dos años, más de dos años. A partir de ahí se creaba además esta Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Y bueno, pues en ese sentido, Pepe, novedades que nos hablan, bueno, pues de un trabajo de campo que se está realizando o se va a realizar en cinco puntos del río. La verdad que, bueno, pues estáis intentando, por decirlo de alguna forma, ¿no?, ponerle las cosas fáciles a las administraciones para que no haya ningún tipo de excusa a la hora de que lleguen con la mayor rapidez posible las subvenciones, las ayudas, y que se actúe en los puntos más necesarios, ¿no? Y en ese sentido, estáis estudiando los puntos más prioritarios donde debe actuarse en el río para recuperarlo, e incluso pues vais a hacer una valoración del coste que esas bueno, actuaciones supondrían, ¿no? Sí, la he puesto muy bien. Es decir, es una continuidad desde que se constituye la asociación, que se hace con la famosa lluvia del 2009, aquella del 2010, del trasvase y también de la rotura de la represa que estaba en la garganta de Barrida. Sí, lo que hemos hecho y hemos terminado, y lo comentamos en la radio, es que ya hicimos un proyecto cuando se terminaron las obras de urgencia en el río Ubrique, sobre todo, porque fue desde el puente del Matadero hasta la zona del embalse. Se retiró la vegetación, hicimos un proyecto, un informe, mejor dicho, en la que colaboró el ayuntamiento en su edición, y ahí, pues, nosotros ya se veía claramente cuál era la situación del río a la hora de los daños ocasionados desde que las obras del trasvase, desde la que la explotación del trasvase tuvo lugar. Lo que sí hemos hecho, y a la espera de una iniciativa por parte de la Agencia Andaluza y de la Consejería de Medio Ambiente sobre el paso a seguir, pues nosotros, la directiva, tomó una decisión que era elaborar un informe que, después de la lluvia de esta temporada, de otoño-invierno, pues nos viera, digamos, cómo el río, después de la limpieza de la vegetación, había reaccionado ante tanto la lluvia como posteriormente el trasvase. Ha sido un trabajo que se ha tenido que realizar en este espacio de tiempo, en unos meses, porque sobre todo lo que se ha recogido es toda la información sobre el campo, sobre el río. Te puedo decir que como mínimo han sido 10 los recorridos que se han hecho en la totalidad del río de Ubrique y del arroyo de Barrida, y ya que ha llegado la temporada de verano, que entendemos que no se va a llover más, que también hemos solicitado al ayuntamiento una colaboración, igual que la vez anterior, para su edición, que por ahora no hemos tenido respuesta, pues hemos terminado lo que es el trabajo de campo, que ha incluido una última visita sobre el trasvase abierto, cómo se ha abierto el río, algún brazo del río que antes estaba cegado ahora se ha abierto, cómo se ha conseguido en algunos puntos que este agua puntual ha llegado, digamos, al lecho, a la parte más baja, eliminando lo que son los limos y algunos arrastres acumulados, cómo también con esta primavera en alguna de las pantanetas la vegetación se ha regenerado y en algunos sitios se han creado nuevas pantanetas. Y también lo que nos parecía imprescindible es que estábamos hablando sobre una petición que íbamos a hacer y que estábamos convencidos que la Consejería de Medio Ambiente ni nadie nos iba a decir cuánto costaba. Entonces, a una empresa local le hemos pedido que nos haga una valoración más que un presupuesto, que eso estamos ahora, tan pronto la Consejería de Medio Ambiente lo presentemos, y que pidamos una, más que una subvención, es entrar más en el detalle sobre la actuación concreta, pero hacer una valoración general sobre una actuación de 5 puntos del río, de retirada de material de aluvión, y en un sitio colocar más que una escollera, una protección de piedra con algún tipo más de protección para evitar el corrimiento de un talud, pues con esta valoración económica, que nos parece más que asumible, pues vamos a presentar definitivamente lo que es el proyecto para que en este verano se pueda hacer, porque hay un detalle también muy importante en la valoración que hace la Asociación de Vecinos, la directiva, y es que si bien estamos en crisis, si bien es verdad de que habrá otras prioridades y habrá otras urgencias en Andalucía, es que nosotros entendemos que las actuaciones que se tengan que hacer en el río Dubrique, en la Garganta de Barrida, tienen que ser actuaciones de infraestructura por daño ocasionado por la explotación de un trasvase, algo que es artificial, es decir, no algo natural, algo sino provocado, si agravado en algunos momentos por el caudal extraordinario que se pueda trasvasar. Entonces, como hay un canon de explotación del trasvase, es decir, el agua que se consume en la zona de la bahía es un agua que se le graba con un canon y que está entre 800.000 y 1.000.000 de euros, lo que sí queremos es que la Dirección General de Infraestructura asuma como que el mantenimiento, la recuperación del trasvase, entre el trasvase del río y demás, sea como una obligación que tenga el trasvase. Entonces, ese enfoque lo estamos. Hay otras actuaciones complementarias que esperemos que el ayuntamiento responda, porque hemos tenido una reunión y esto parece que se dilata en el tiempo y no hay respuesta por parte del ayuntamiento en su conjunto. Es que queremos que las actuaciones y propuestas que estamos haciendo desde la asociación sean apoyadas no solamente por el equipo de gobierno, sino entendemos que tiene que tener el apoyo del pleno. No es lo mismo las peticiones que vayan por una asociación de vecinos o de afectados, sino que vaya apoyada por el ayuntamiento, que si hace una valoración técnica de nuestras propuestas, pues mejor que la acompañe. Nosotros entendemos que eso es fundamental, de que pertenezcamos a la comisión de explotación del trasvase. Esa comisión de explotación, hay representantes de la comunidad de regante del Guadiaro y del Guadalete. Nosotros somos Guadalete también, somos un afluente del Guadalete, primero del Más Aceite. Nosotros queremos estar para tener una información clara de cuáles son las decisiones que en esta comisión, donde están distintas administraciones. Le hemos sugerido al ayuntamiento que pida, que por qué no va a estar el ayuntamiento de Ubrique representada. Ya le hemos pedido varias veces, no hay respuesta. Nosotros en esta vamos a hacer determinante. Nos preocupa, y lo comentamos aquí, que teníamos la seguridad que en el trasvase se iba a hacer, había un control por parte de una empresa que se había contratado hace un año y medio, que conseguimos que hubiera una página de datos diaria que tú podías entrar. Eso se ha suprimido desde hace 3 meses. No sabemos si es por quitar gastos, si el control que se hacía las 24 horas solamente queda en horas de oficina y por la tarde-noche no va a existir. Es decir, tenemos una preocupación ante una situación que ahora mismo hay que tener respuesta, que está teniendo en la comisión, que tenemos que estar donde se toman las decisiones, porque el trabajo que iniciamos hace 2 años en el río no va a terminar hasta que los ubriqueños no paguen las consecuencias del trasvase, tanto a nivel económico por los propietarios, por los daños que ocurría, como medioambiental, y también la proyección de turismo rural y demás que podemos tener con la recuperación de este entorno. Entonces, este documento, que ya está terminado, es decir, el trabajo de campo, esperamos que el ayuntamiento en esta semana nos diga qué cantidades de dinero nos va a dar y que se recojan los presupuestos para hacer un informe digno, para que ese informe, que entonces también tendría el ayuntamiento uno, y que le sirva también de guía para el trabajo que hemos realizado, y si no, lo presentaremos menos bonito, es decir, con menos fotografía, con menos planos, pero lo que es lo fundamental, que es el informe realizado con toda la información, pues esto lo vamos a entregar, aunque sea en folio y que no sea en color, pero que no vamos a dejar pasar un día más ante la situación que tendremos muy grave, y por lo que la información o por lo la situación que hemos detectado en el río, pues desde las lluvias, últimas lluvias de este invierno y de por el trasvase, ¿no? Vais a realizar, por tanto, una valoración del coste que podrían tener esas actuaciones que hacen falta en el río. No sé si tenéis ya una aproximación por lo que os han comentado o no. Sí, gracias primero a Radio Ubrique, que nos permite, la directiva se reúne todos los viernes pero no todos los vecinos se enteren. También aprovecho esta oportunidad para que si algún vecino en los 5 puntos que nosotros en una actuación considera que lo mío porque no, voy a dar un poco de información sobre los puntos de actuación propuestos. Se empezaría en la zona del embalse, de abajo arriba, entonces en la zona de la yecera hay una barra de material que se ha acumulado tanto porque la lámina muchas veces de agua del embalse impide de que el agua, digamos, llegue y el arrastre se queda en un par de puntos por encima del nivel máximo de llenado del embalse. Ahí este material lo que hace, ha subido hasta 4 metros en algunos sitios, lo que hace que cuando suba 1 metro realmente está subiendo 5 metros. Por lo tanto, los daños a la vía pecuaria, la facilidad que se tiene en la zona de la yecera de inundar toda la huerta tradicional, los daños también a unos viveros que hay allí. Bueno, allí se ha propuesto que con la caja que los técnicos consideren, que nosotros trasladamos, que lo que ha hecho el trasvase ahora mismo, hay datos suficientes para ver cuál sería la anchura y la profundidad de caja del río en este punto. Bueno, pues quitar ese material que está allí acumulado y ponerlo a la izquierda y a la derecha, de manera que entre o se facilita lo que es el entronque de las aguas cuando llegan del río Dubrique al embalse de los Hurones. En este sitio también se va a facilitar con esta acumulación de materia izquierda a la derecha y recuperar la vía pecuaria y tener un pantalán, un puente que facilite que cuando esté lleno venga trasvase y los vecinos no se queden comunicados. Entonces estas son las dos propuestas que se hace el puente. En un principio se pediría una subvención y si no hasta los mismos vecinos podrían asumir el coste de esta obra, pero la autorización se pedirá. Entonces en esta zona quedamos que así quedaría, se evitaría el riesgo de inundaciones en la zona de la yecera. Uno de los puntos más complicados y conflictivos que hay es en la zona del Molino de Valle, en una huerta que hay en la parte superior de la yecera hasta la angostura del Molino de Valle, que allí el caso es que hasta hay 5 brazos de río. La acumulación es bestial, porque había allí una zona angosta. Estas isletas han subido en algunos puntos hasta 5 metros con el cauce original y el río se está desviando sobre todo a la parte izquierda. Ya la parte derecha ya se ha entrado en una finca y ha desaparecido la vía pecuaria. Entonces ahora mismo está afectando a varias fincas particulares y hay unos deslizamientos de terreno que si esto no se protege pudiera hacer que hasta viviendas que hay allí, bueno, pues se puedan ver dañadas. Entonces este material, lo mismo que abajo, se acumulará a la izquierda y a la derecha para protección de estos taludes, estos márgenes, para protección de las dos huertas, para recuperación de la vía pecuaria y protección del Molino de Valle en la zona de fin de la angostura. Luego en la misma angostura se retirarán unas grandes piedras que se han depositado allí en desprendimiento de una vía pecuaria. También estas se pondrían para proteger la vía pecuaria y para evitar la entrada de agua en la huerta. Más arriba estoy siempre hablando, también afectada la vía pecuaria. Ten en cuenta que la vía pecuaria en 2 kilómetros y pico ha desaparecido y se va a facilitar donde está la depuradora, más o menos desde la depuradora para abajo. También es que la caja en este tenga que así quitar todas las piedras desprendidas, de manera que en la zona de la angostura no presente ningún tipo de taponamiento al río. En la misma zona de la depuradora, aquí un problema que cuando se hizo la escollera de protección del camino de Fátima, pues no se pensó en la huerta, sino se invadió y hay muchas piedras y entonces una huerta que se encuentra allí y un molino, pues se ve, digamos, que cada vez que caen 4 gotas, por decirte, solamente la gota de este año ha facilitado, se ha quedado a menos de 10 centímetros de entrar otra vez en la huerta. Entonces ahí también se va a actuar. Y ahí, digamos, terminamos la parte en el río Dubrique que consideramos que es urgente actuar. Luego, más arriba, entendemos que en la zona de las Aranas se está corriendo lo que es toda la ladera de las Aranas, de la zona esta de los Olivares, y entendemos que aquí hay que tomar una medida, poner una referencia para ver qué deslizamiento está teniendo toda la ladera, porque está empujando y puede afectar el cierre del río y que se pueda cortar hasta el camino de la carretera del embalse. Ahí hay una zona de eucalipto, se está corriendo y se ha quedado menos de 1 metro de la carretera. Ahí es donde queremos poner una especie de escollera de protección de piedra y también unos gaviones con la protección de alguna vegetación, y aquí terminaríamos esta situación. Y luego la siguiente, propuesta es en la zona del Charco Mariana, que esto está ya por encima del puente de Realejo, donde allí un meandro se ha ampliado, se ha acumulado tal tipo de material que está invadiendo fincas privadas y caminos públicos, pues también se han desaparecido. Esta actuación que proponemos, y como referencia, cuando se hizo la limpieza del río, el dinero que se gastó entonces fueron 97.000 euros, que es una cantidad importante. Lo que nosotros pretendemos ahora es que esta obra, que es retirada y colocación en los márgenes izquierdo-derecho para recuperación, lo que pretendemos es que, retirando este material, esperar que el próximo año las lluvias que vengan diga dónde nos hemos equivocado o dónde no nos hemos equivocado, o el río dónde va a poner aquellos posibles fallos de apreciación, digamos, por el río, tanto en lo que nosotros hacemos como con los técnicos. Es decir, ahora mismo tú vas a hacer una obra, vas a rebajar el terreno, y lo que vas a intentar, que es un río virgen y que las aguas pondrá cada, y si la riada es fuerte. Lo que está claro que ahora mismo no puede continuar así, porque los daños que va a seguir ocasionando son muy importantes. Después de esta lluvia, entendemos que, y cuando se asiente este terreno que se ha puesto a la izquierda y a la derecha, pues será una fase siguiente, que será ya de repoblación, de la regeneración del bosque, de alguna actuación de protección con escollera o con gaviones, retirada de otras escolleras en algunos sitios. Pero en un principio lo que queremos es retirar la cantidad de arrastres, sobre todo proveniente de la rotura de la represa de gaviones que había en la garganta barrida, esta 14.000. Y me pregunta la cantidad aproximada de la valoración, pues se empieza una cantidad que nos parece muy baja, vamos a una visita, se empieza por 35.000 euros, pero nosotros queremos llegar en ese presupuesto, porque no se incluye lo de los gaviones y otra parte, queremos que se llegue sobre los 60.000 euros, que entendemos que se va a recoger todo y mejor de aquella propuesta que nosotros consideramos. Entonces, eso es lo que en un principio, y en comparación con los 90.000 euros, no dará muchos puestos de trabajo, pero sí va a evitar muchos daños, porque entendiendo que es maquinaria tipo Bourdeau y también de estas máquinas de brazo, la actuación, pero entendemos que eso es lo que ahora mismo consideramos. Esto lo hemos consultado, evidentemente, con técnico, también la misma Consejería de Medio Ambiente, la Agencia Andaluza, también tiene conocimiento de esta situación, están a la espera que nosotros les propongamos exactamente eso, y ellos ya han venido, han visto parte, pero andaremos este verano en el río, tan pronto lo presentemos, para que ellos a nivel técnico ya tengan una entrada. Pero como tú iniciaste esta entrevista, es que le vamos a facilitar el trabajo, es decir, la información, no vamos a desistir de aquello que le corresponderían a lo mejor a otras administraciones, pero nosotros lo hacemos. Y entonces ellos tendrán que decir sí o no a esta propuesta. Lo que estamos seguros es que hay que hacerla, y si no, el tema del río que se perderá, porque ahora mismo los valores naturales y los daños que ha ocasionado a propietarios, digamos, son cuantiosos, y la recuperación será imposible sin esta medida de actuación que proponemos, ¿no? Así que las actuaciones de emergencia para desarrollar este verano tendrían ese coste de unos 60.000 euros, con esos cinco puntos que hemos comentado, ¿no? Gaviones con la escollera, retirada de algunas piedras en el huerto de Barea, que son algunas cosas que este fin de semana pasado, no, en la semana pasada fue cuando ya se tomaron todas las medidas, y consideramos que nosotros 35, por lo que había ido previamente a valorar, después de algunos datos que aportamos más, bueno, pues ya nosotros no pensamos que puede estar sobre los 60.000 euros. Queremos que esta empresa que haga este trabajo sea de Ubrique, será una manera también de ayudar, porque ellos tienen una contrata, pero entendemos que también ellos están de Ubrique, está poniendo un precio menor, porque así no tienen que venir cierta maquinaria de fuera, pero que son actuaciones, tiene un carácter preventivo y un carácter, digamos, no de una inversión importante, sino de retirar ese material que se ha acumulado, que en 50 y tantos años de embalse nadie está preocupado del río de Ubrique, en 10 años y pico nadie está preocupado de los daños del trasvase, y bueno, todos dan por hecho de que todo está bien, y realmente todo está mal, y las consecuencias directas pues la están pagando los vecinos y el conjunto de la población de Ubrique. Luego hay otros temas que en el proyecto anterior, en el informe anterior, presentamos y que ahora mismo no lo contemplamos aquí, porque entendemos que la iniciativa tendría que pasar del ayuntamiento o no es directamente de la asociación. Ya bastante hicimos en su momento de preocuparnos de la zona del enriadero hasta el final del encauzamiento, el corrimiento que hay allí en la Fuente de San Francisco, la recuperación que pedimos de toda la zona y de que el PGO venga, que no nos preocupemos, pero esa petición se haría al ayuntamiento porque entendemos que eso el ayuntamiento tiene, como decíamos, mucho que decir en su plan general de ordenación urbana y en los acuerdos que tenga que llegar con las distintas administraciones para recuperar la zona del enriadero, que es muy culpable el ayuntamiento de la situación que abandona que se encuentra esto. También hay otra situación que tampoco se recoge aquí y que no olvidamos, es la situación de inundación que se encuentra expuesto la urbanización de Coto Mulera, que ya lo dijimos en el proyecto anterior, y tendrá que ser el ayuntamiento el que tenga que asumir las obras que se consideren con las ayudas, subvenciones, lo que considere del arroyo Amarguillo sobre eso. Que no es que nos olvidemos, que digamos que eso es menos importante, entendemos que es muy importante, pero como asociación de vecinos del arroyo de Río Dubrique, del arroyo de Barrida, nos estamos ahora mismo centrando en lo que es, más que competencia, lo que es interés de los vecinos de esta asociación que está constituida con los propietarios afectados del tramo desde la desembocadura del trasvase hasta el embalse. Pues todo ello en torno al río y el trasvase, que han centrado nuestra atención en esta primera parte de esta entrevista, pero hay otra serie de novedades. Tamal ha venido denunciando ya desde hace muchos años el abandono de diferentes equipamientos o la no apertura al público en muchos casos. Entre esos equipamientos ha habido muchas referencias a Ocuri y la verdad es que ha habido novedades negativas, bastante negativas, nefastas, estos días atrás, porque la muralla ciclópea, lo comentábamos también ese tema, se ha venido abajo en una parte, ha habido ahí un desprendimiento en ese sentido lo cierto es que no sé si habéis estado ya en la zona, la habéis visitado. Y bueno, pues estáis realizando, ¿no?, en colaboración con una serie de expertos, un arqueólogo, ingeniero técnico, estáis realizando un informe para presentar a Cultura sobre la situación de esa muralla ciclópea que, no olvidemos, es uno de los elementos principales de lo que es ese yacimiento arqueológico de Ocuri, ¿no? Sí, desde que se constituyó la asociación, allá a inicios de los 90 y también cuando desde Arqueocierra, que es un proyecto de la Diputación de Cádiz, de la Mancomunidad de Municipios, donde se implican a distintos ayuntamientos que tienen un patrimonio histórico cultural muy importante y que entonces la puesta en valor entonces es fundamental, la protección y la puesta en valor. Arqueocierra empieza, algunos discrepamos de cómo se está haciendo porque se priorizan muchas veces más que la preservación del yacimiento, la puesta en valor y ofrece puestos de trabajo temporales por las escuelas talleres, entendemos que es criticable en su momento. Eso deriva que en su momento las primeras actuaciones que hay en la zona de Ocuri es que deja sin protección los excavados, es decir, las catas, las estructuras y sobre todo la muralla ciclópea que se llega a la cimentación y deja en un riesgo. Desde ese momento, eso es a principio del 2000, para nosotros una constante, una preocupación, tan mal como asociación entonces juvenil ya no, no es solamente una asociación que se preocupa del medio ambiente, sino de la cultura y socialmente de los jóvenes. Es en el año 2002, al final, ante una lluvia que hay, que vemos que las estructuras, los daños, que hay unos corrimientos en estas catas, es cuando nos dirigimos a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y es cuando viene la primera en visita por parte del arqueólogo provincial, que es Ángel Muñoz, donde hace un informe y este informe es concluyente. Está Ocuri muy mal, es decir, los daños en la estructura es más que evidente y al Ayuntamiento de Ubrique, como propietario en el 2003, se le manda un escrito en febrero en el que se dice evidentemente de que por propiedad del yacimiento y por la ley el ayuntamiento tiene que acometer una serie de medidas que va en la preservación del yacimiento y hace un punto en la entrada, es lo que está peor, también el cierre, el acotamiento para que no entre en persona, la recomendación de que esté cerrado y desde el 2003, es decir, han pasado muchos años, casi 9 años. El ayuntamiento, las actuaciones que ha hecho a través de Escuela Taller, ha sido algo de jardinería, es decir, de arbolitos, de poner unos palitos nuevos, de hacer un aparcamiento abajo y de hacer un jardín de infancia. Es una lástima de que se haya dedicado a estos embellecimientos, que yo no digo que no sean necesarios, pero lo fundamental es la preservación de este valor cultural tan importante de todos los ubriqueños, de todos los andaluces y de a nivel mundial, por la importancia que supone estos vestigios de la época romana. Parece mentira de que esto sea así, que con una recomendación el ayuntamiento haya pasado y no haya atendido lo retirado, también los reiterados escritos de Tamar denunciando algunas actuaciones. Es en el año, por seguir con los antecedentes, en el año 2010, cuando nos encontramos de que hay otro daño evidente, porque ya se ha corregido, porque ahora se ha corregido una parte de la muralla de Cecla, la parte derecha, pero la parte izquierda, en el 2010, también hay un desprendimiento menor de 3 o 4 piedras por el paso de personas y de animales. Eso también motiva otra visita de la arqueóloga provincial de Lorenzo Perdigone, en el que también clama al cielo y se hace un informe que, a pregunta de Izquierda Unida en el Parlamento, bueno, pues también la consejera responde, y también diciendo que desde el ayuntamiento no se ha pedido para nada. Se ha pedido para nada ni ayuda ni colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, que no ha atendido, digamos, pues las resoluciones que se han mandado anteriormente. Nosotros, al ver eso, hemos continuado. Es decir, te puedo decir que algunos miembros de la asociación subimos una vez al mes. Hacemos un seguimiento, tenemos una referencia, un ojito para ver exactamente, digamos, qué está pasando. Porque lo mejor que hay es un seguimiento de las cosas para ver dónde te equivocas y dónde no. Con las lluvias que hubo después de la subida de los coches, no recuerdo la fecha ahora mismo, si era el 14, nos dimos cuenta que las lluvias se habían acumulado en la parte de arriba y subimos hasta el mismo día de la lluvia. No vimos nada. También es verdad que fuimos a los 3 o 4 días para ver si había algo y nada. Y ya subimos el fin de semana, el anterior, ante un miembro de la asociación que subió y me dice: Pepe, ¿te has dado cuenta que está corrido, que está caído? Pues no me he dado cuenta. Entonces subimos y entonces, esto fue el sábado, antes de la lluvia, y nos vimos que se había desprendido. Lo pusimos el domingo en conocimiento de personas próximas al ayuntamiento. El lunes lo pusimos en conocimiento del ayuntamiento a nivel técnico y también a nivel de la técnica de cultura, y dirigimos telefónicamente y también por correo electrónico una denuncia ante la Delegación Provincial de Cultura. Posteriormente tuvimos una reunión con la delegada de Turismo, de Cultura del Ayuntamiento, y bueno, pues muy decepcionado, porque todo quedaba en que se mandaba una carta informando y que vinieran los de Cultura para decir lo que había pasado. Eso ya lo sabíamos todos. Esta asociación, la responsabilidad que tiene con esto, primero dando la voz de alerta, avisando a todas las autoridades competentes, este ayuntamiento, entendiendo que entre la dilación de uno, ante la incompetencia de otro y ante el no hacer de casi de todos, ha hecho un informe que el lunes se va a entregar. En este informe, en el que se ha contado con la colaboración, porque no lo podemos saber todo, de un arqueólogo, de un ingeniero técnico forestal y de un ingeniero técnico de obras públicas, para hacer una serie de propuestas y ver el por qué se ha corrido. Se está extendiendo que es un árbol tal, que si el árbol que es tal, mira, aquí es que por opina todo el mundo, hasta en los blogs, pero es que no es eso. Es decir, el árbol, además, el lentisco que está allí, es centenario, un lentisco que está con mucho daño, que está rebrotando en algunos sitios, que hasta ya patrimonio de la misma muralla. Es más, donde está el lentisco es donde está protegido, donde no se ha caído. Y lo que se ha caído ha sido la parte de la derecha, donde no tiene protección y donde el mismo ayuntamiento cortó una rama que no debía haber cortado, con toda seguridad, quitándole protección a la hora de la lluvia directa. Creemos, y así lo ponemos en el informe, que se ha desprendido porque en la parte superior arriba, donde se ha habilitado el paso de personas, se ha creado una charca relativamente profunda de unos 10 centímetros a 15 centímetros en algún punto. Este agua no tiene drenaje, se filtra, y entonces lo que ha limpiado es la consistencia de tierra que había entre las piedras, y al lavarse, al quedarse sin sujeción las piedras por el lavado de la lluvia que se filtra, bueno, pues se ha caído. Esto que en un principio era una apreciación, como tuvimos la oportunidad de que el día siguiente llovió, subimos y se ha sacado fotografía, como vemos, que donde no hay raíces, porque allí no hay raíces de árboles ninguna, como se veía como el agua se estaba filtrando y como había un corrimiento, una filtración en el interior que estaba afectando a otras piedras. Es más, algunas piedras más se cayeron al día siguiente precisamente por efecto de este lavado. Lo que nosotros proponemos es que evidentemente ha sido eso, falta de mantenimiento. No se tomaron las medidas cuando se hizo la excavación en la zona. Se cree, y serán los técnicos los que confirmen, de que la filtración, de que hay que hacer un drenaje, de que antes de eso ya la lluvia no, pero nosotros propusimos el mismo domingo que se pusiera un plástico por si seguía la lluvia, que no se fuera acumulando agua. No se ha tomado esta medida, y que sí se podrían poner unos tablones de madera con apuntalados con otro, de manera que lo que está ahora mismo muy en precario no se caiga. Creo que asumimos una responsabilidad que no nos corresponde, es como si estuviéramos vistas en todas partes, pero es que entre la dejación, como antes he dicho, de algunos, la irresponsabilidad de otros, ese patrimonio de todos los briqueños vamos a tener que ir a recogerlo debajo de la carretera, independientemente del daño, porque tuvimos que avisar nosotros de aquello para que cerrara. Es que tuve la oportunidad cuando subí que estaba pasando un grupo de personas que estaban pasando y a lo mejor se desprendía una piedra y quedaba alguien debajo. Entonces, toda esta situación, que hay que decirla claramente, se asume una responsabilidad desde el equipo del gobierno, o desde el gobierno, desde el Ayuntamiento General, desde la Junta de Andalucía. En esto vamos a ser muy insistentes y vamos a pedir responsabilidad con las sanciones que se consideren. Yo ayer fui otra vez y alguien dirá, bueno, si aquello está cerrado, ¿cómo entré? Pues entré por una puerta falsa de las muchas que hay. Es decir, aquello no está acotado, y entonces yo entré con otra persona y estuvimos y me acerqué sin tener que saltar ninguna alambrada, sin tener que abrir ningún candado, porque nunca había habido un candado, por cierto, ahora lo hay. Allí no se ha roto candado, no, mentira, allí nunca se ha puesto candado. Entonces entré, por como entran animales, porque tuve que echar unas cabras que estaban allí también, y entonces tenemos que asumir que una de las joyas del patrimonio de Ubrique pues está en deterioro constante. Lo que 2.200 años se ha mantenido y que es patrimonio todo ubriqueño, pues puede decir que ya llevamos 10 de, no solamente la muralla ciclópea, sino otras catas. La gente sube por los muros, se considera que es normal que vea una ruina subirse el muro, hay un montón de piedras desprendidas abajo en las cisternas. Bueno, esto es increíble, inconcebible, que ya que no solamente dé un beneficio al pueblo, que lo tiene que dar, el beneficio cultural, el beneficio turístico, es que sobre todo no perdamos ese patrimonio para futuras generaciones. Entonces el informe va a ser contundente, entiendo, y que si hay una discusión, yo al ayuntamiento lo que le pediría, que ante las posibles discrepancias que puede haber entre unos y otros, es que debería haber reunido una comisión de urgencia a nivel local, que hay personas con conocimiento suficiente y demás para ver qué es lo que hay que hacer, pero no echarle solamente que es un tema de cultura y que vengan los de cultura, porque cultura hace lo que le va a decir. Cumple usted la normativa vigente, que es la que usted le hemos mandado en dos resoluciones mínimo que yo sepa. Entonces, esta es la situación que está ahora mismo ocurriendo. Y hasta que no se pare, esperemos que esta semana urgente, cuando entreguemos esto, se pueda por lo menos proteger para que no se caiga para abajo. Evidentemente, el ayuntamiento tendría que estar obligado ya a haber hecho un informe. Para la protección, ¿vosotros proponéis unas maderas que apuntalen aquello? Más que una protección, vamos a ver, para la protección de la muralla, ¿no? Un informe, un proyecto en el que llevará una serie de actuaciones. No, me refiero como algo urgente. Lo que es urgente en su momento y en que la lluvia ha sido el causante de que por filtración y demás poner un plástico de arriba ya, y cerrar y drenar. Evidentemente esto lo tiene que hacer un ingeniero técnico de obras públicas, porque sabrá de escollera, sabrá de Vier, que es el que nosotros hemos consultado, las medidas le parece bien. Y el drenaje, evidentemente el paso, prohibirlo. Entonces evitaremos la acumulación, pero hay unas piedras en precario que también este ingeniero técnico nos dice que tal como está se pueden seguir cayendo, entendiendo que el arqueólogo delante para evitar daño apuntará, se pone un par de tablones, se pone y lo que va a hacer es sujetar. No pedimos una reparación, lo que pedimos una sujeción. Esta sujeción, la única manera posible, que es, ahora mismo se consideran, que eso es lo que se hace después de un terremoto, de una cosa, es poner un par de tablones con el material que se considere para que la piedra esté más sujeta y con las cuñas que se consideren, con un apuntalamiento, y así tendremos la seguridad que parte de las piedras no está allí. Que es poco vistoso que se vea aquello, no, es que estamos en una situación ahora mismo de urgencia, de emergencia, para evitar que eso se siga. Si no puede ser que alguien, le he dicho antes que subí, ¿por qué subí ayer? No subí de una manera gratuita, como para decir no tengo otra cosa que hacer y voy a molestar. No subí allá arriba porque los vientos de anoche nos preocupaban algunos de que el civismo cimbreo podría haber hecho más daño, porque ahora tienen menos sujeción lo que es la muralla. Y entonces con el viento que todo el mundo en Ubrique pudo ver, pues subí arriba a ver si había habido daño. Afortunadamente no he visto más daño. lo que quiere decir que el árbol no es el causante, el árbol que hay, el otro lo ha cortado ya, y creo que en parte sí, porque no se pueden dejar en ramas secas o raíces secas o algo así, cosa que tampoco hay. Pero en fin, que esto es una actuación que es discutible, evidentemente lo que no se puede decir, no es mi problema, y que es de cultura y que venga de cultura, que ahora mismo en cultura está muy en precario porque no hay más que un arqueólogo, porque tendría que haber de otra material de obras públicas. Oiga, que sea el ayuntamiento el que sepa dirigir y preparar lo que es un informe para que desde la Junta de Andalucía, las competencias que tenga, que venga, y si tiene que venir Diputación, porque aquí no tengamos técnicos de distintas disciplinas, que se venga de la Diputación. Lo que no podemos hacer algunos que aquí estemos pues haciendo lo que no nos corresponde. Un par de datos más. ¿Cuánto mide la muralla ciclópea que queda en pie? Voy a apreciar, porque tendría que irme al trabajo, al cuaderno de campo que tengo. Pero puede tener a todo el largo. La muralla ciclópea puede tener unos 20 metros de largo, aproximadamente. De altura, la media puede estar en unos 3 metros y algo. Y la parte dañada, la que estaba antes dañada, en la zona izquierda, podría haber afectado a un 20% de la muralla, y lo que se ha caído al lado derecho puede haber afectado a un 15%. Es decir, solamente está bien la parte central. Entonces, bien. Sí, que al menos se mantenga lo que existe y se recupere, evidentemente, lo que se ha caído. Eso ya en un plan de protección, en el futuro, de recuperación, que eso evidentemente es un plan. Hay una cosa que creo que lo comentamos aquí otra vez, dice, no, es que siempre te metes con el ayuntamiento. Bueno, siempre me meto porque el ayuntamiento en los últimos 3 años en los presupuestos se ha estado pidiendo por el ayuntamiento 2 escuelas de oficio o taller allá arriba de jardinería y otra de monitor para enseñar aquello. Es que si tú tienes una restricción que aconseja cerrar o tienes un desconocimiento, es que pide lo que te da la gana. Eso por parte del ayuntamiento. Se le pide que en vez de que sea de jardinería, sea uno forestal, porque habrá que hacer una limpieza, y el otro de albañilería. Esta albañilería específica para la restauración ya han aprendido, y ya será más fácil que el ayuntamiento contrate para la protección de restos de estructura que hay allí. Pero en un principio la urgencia viene, eso se lo comentamos a este equipo de gobierno, y se dice que no, que ellos siguen con los CIC, y los otros días vuelvo a comentar, oiga, cambies el módulo, no es que no se hagan los módulos, los dos, pero empleo no es responsable, empleo tú le pides una escuela taller y el ayuntamiento, ah, pues si es esto lo que hace falta, están. Pero yo considero que estamos todavía en la oportunidad de que el de jardinería se modifique para que sea un tema forestal más específico para todo el conjunto del yacimiento, esta actuación, que es necesaria, evidentemente, y la segunda es de protección de las estructuras, y para eso albañilería especializada en la recuperación de este patrimonio. Evidentemente, tendrá que estar un arqueólogo contratado, un ingeniero técnico de obras públicas, porque la estructura es en lo que sea, y entonces evitaremos que ese valor tan importante patrimonio de Ubrique siga perdiéndose. Nos quedamos sin tiempo, pero hay más temas de actualidad, por ejemplo, que han creado polémica los últimos días, las obras que se están realizando en la Plaza de las Palmeras, y que bueno, pues dentro de esos trabajos se han talado una serie de árboles que bueno, pues tenían unos 25 sí, años más o menos allí en la Plaza de las Palmeras. ¿Cuál es la opinión de Tamal al respecto? Porque sí que ha habido críticas de algunas personas. Muchas personas indignadas. No quito que algún vecino puntual pues esté molesto por la sombra, porque cae hoja, porque aquí vemos gente para todo. Protestamos o podemos, digamos, tener la consideración que tenga. La Plaza de las Palmeras, evidentemente, un espacio, un público que puede albergar la feria, que se puede modificar, y entendemos que quizá parte del arbolado pueda, digamos, más que sobra, puede impedir, digamos, esta ampliación. Desde el ayuntamiento yo no tengo noticia hasta que hay una reunión de vecinos, que por cierto muy mal llevado por el alcalde, porque casi no nos enterábamos de lo que allí estaba pasando. Yo me tuve que ir a la mitad de la reunión un poco indignado. Y lo que sí tengo que ver es que se decide o el ayuntamiento contempla la retirada de árboles. Esto lo sé, sobre todo porque hay un montón de vecinos que van a casa, que te llaman, que te dicen cómo se pueden quitar tantos árboles. Yo tengo que decir que previamente he hablado con el técnico y me dice que es muy caro el traslado, el trasplante de estos árboles en otro lugar. Yo considero de que no. Para mí es un recurso económico el árbol, aparte del medioambiental. Esto es un árbol de sombra de 25 años, hijos de los árboles o de las ramas que se cortaron de los árboles de los callejones, y entendemos que un árbol de sombra hace falta en muchos sitios de Ubrique, en muchísimos sitios de Ubrique. Se podría, digamos, haber con el encarecimiento de crear un cepellón abajo, de ponerle una malla metálica, de ponerle yeso, escayola. No hay que encayolarlo, simplemente coge una batea con la tierra adecuada, mojada, se coge, se poda, se coge el árbol, se le echa la tierra y se traslada dentro del recinto, donde estorbe se coloca en otro sitio para que dé sombra, en el sitio, en el centro, donde se considera la mitad. Es un proyecto que se estudia, es que aquí no se ha estudiado bajo nuestro punto de vista nada, y el resto que sobre se puede llevar a una zona provisional y se riega, o bien se ubica pues desde el parque perurbano, en el caso que se considerara, en el caso que se consideraba, porque se llevaron unos más cerca, que me cortaron allí en un camino, que era el camino del Berrueco. Allí se cortaron leña en vez de trasladarlo, que fue otra denuncia que hicimos en su momento, y entonces entendemos que, bueno, el ayuntamiento actúa de esta manera. No ha ido la comisión del medio ambiente y sostenibilidad, bueno, pues son de esas cosas que pasa, te enteras después, y bueno, entendemos que podría tener una solución y buscar, más que el consenso de los vecinos, explicar claramente y a través de los medios necesarios, porque se ve que es una actuación que puede ser necesaria, pero no ahora mismo, donde el desconocimiento de alguno y el daño que alguno le ve, como se está tirando una cosa, pues se ha ocasionado daño en eso. Así que consideráis que se podrían haber replantado con bajo coste de forma inmediata. Evidentemente, primero reubicar en el mismo espacio de la plaza aquellos árboles que hagan, nos acordaremos de la falta de sombra cuando llegue un septiembre caluroso. Esto no, nos acordaremos de que falta. Después del diseño nuevo, pues reubicar lo que se puedan, que podrían hacer hasta la vía pecuaria, más allá. Luego, eso no requiere más que la máquina que hace el agujero, el otro está preparado, se replanta en este tipo de árbol, tiene una fase, se recupera muy fácil. No tiene un gasto, digamos, de preparar lo que es escayolar al árbol. Es inmediato, es decir, se repuebla. Esto se ha hecho en carretera, se está haciendo en obras públicas en todos los sitios. Va a la carretera, se modifica, hay una curva, se pone el árbol y no tiene un costo. Es decir, más que, si digamos, coger la grúa, cogerlo, te llevarlo, es decir, sí tiene un costo mayor, pero evidentemente tiene un beneficio como recurso, ya tengo una sombra que mañana voy a echar de menos. Luego, ese árbol me puede faltar en otro sitio, bueno, pues lo llevaré en otro sitio. Eso que no se tiene porque es más costoso, claro que es más costoso, pero los beneficios que va a dar evidentemente merecen la pena esta sobrevaloración de esto. Ahora, lo más cómodo es cortar árbol, es decir, que hay mucho en el campo o mucho en Ubrique, y muy bien, pues entonces yo no participo de ese tipo de política o de filosofía, porque considero que hiere la sensibilidad y además son recursos que son del ayuntamiento, que son reaprovechables mucho. ¿Cuántos árboles han talado? No sé, en el lado derecho, toda la hilera de la derecha han caído todos, supongo que serán 10, yo no aparezco allí en cámara, que ya bastante vistoso soy. Y al lado izquierdo se han podado todos y no sé si lo van a tirar o no lo van a tirar, pero la parte de información, la mejor manera de tener información son los consejos sectoriales o las comisiones o las llamadas del ayuntamiento. Si el ayuntamiento actúa así, bueno, pues tendrá la crítica, porque entendemos que el ayuntamiento no lo está haciendo bien. Y que haya muchas personas indignadas, y me ha sorprendido las personas indignadas, y me alegra que haya personas indignadas, porque personas que tú crees que no te va a estar sensible hasta eso, son muy sensibles. Bueno, también me ha culpado a mí, que no he hecho lo bastante para quitarlo. Bueno, no sé si la próxima vez hago un vía crucis por ahí. Pero la cosa es que muchas veces que no puede hacer mucho más de lo que hace por falta de conocimiento. Pero que te da, hombre, te decepciona, porque tú esperas que haya otros comportamientos, otra manera de actuar, y no son muy diferente a cómo se actuaba antiguamente. Bueno, pues era otro de los temas que queríamos abordar, polémico, que ya decimos, muchas personas han criticado esa tala de árboles allí en la plaza de Las Palmeras. Y bueno, pues la verdad es que nos quedamos sin tiempo, 12 y 18 minutos. No sé si algún apunte, Pepe, pero rápido, porque ya decimos, estamos a la espera de los presupuestos. Ayer nos llevamos una decepción en los presupuestos, ayer no se llevaron a pleno. Estamos con los presupuestos y esperemos que podamos ser invitados en el Consejo Económico y Social, porque lo que ha pasado en Ucuri ya lo contemplábamos en el informe que queremos hacer, de que hemos presentado al ayuntamiento sobre todas las instalaciones de uso público. Entendemos que sé que Pepe García Solano vino aquí, también un concejal o el alcalde apuntó algo. Creemos la necesidad, ya lo estamos comentando en lo último, y además no vamos hasta que se haga de seguir insistiendo en ello. Creemos que es necesario un informe de la situación que se encuentran todos los equipamientos, de viabilidad, ver qué prioridad hay en actuar en uno o en otro, cuál puede ser a través de iniciativa privada, cuál es exigible, digamos, a la Junta de Andalucía, Diputación, para tirar adelante, pero lo que no puede ser es la situación que se encuentran las instalaciones de uso público, inversiones millonarias que están todas cerradas sin ofrecer ningún tipo de beneficio. Lástima que se escuche aquí que no se sepa que la venta esté en las condiciones que está. La venta está mal, está abandonada. ¿La venta te refieres al parque periurbano? El parque periurbano, eso hay que saberlo y se sabe porque hay escrito. El camping de Tabina, se hace el Ecomuseo de la Vida Rural, el campamento juvenil y tantas cosas que en Ubrique están cerrados. Nosotros pedimos un informe, ese informe o lo hace una empresa especializada, multidisciplinada de España, que esto costaría muchísimo dinero y sería inviable, lo harían lo podrían hacer los técnicos municipales, que entendemos con la colaboración de quien se considere, creemos que es imposible porque ya tienen bastante el trabajo, o lo hace desde un equipo técnico de técnicos de Ubrique. Te puedo decir que ya hay 6 personas que podrían estar implicadas y colaborar en ese proyecto, con la participación y colaboración de Tamar, donde aportaríamos toda la información que tenemos y gratuitamente pues estaríamos trabajando para que con esos informes el equipo de gobierno, la oposición, se pueda ir a la Junta de Andalucía, se pueda convencer a los empresarios, a las personas que tengan iniciativas para ver qué pueden hacer. Pero en eso estoy, espero que venga recogido y si no, daremos otro paso atrás en la solución que hay que darle a los problemas que tiene Ubrique. Un informe que pretende decir, falta esto en tal lugar, cuesta tanto, y bueno, pues si se hace, si se acomete con ese coste, pues ya se podría abrir sus puertas al público, que en definitiva es el fin último. Es más amplio, es decir, el proyecto lleva una parte histórica, unos antecedentes, el porqué. Sí, digo, por un poco, sí, por valorar la utilidad que tendría, pero, ¿no? Sí tiene, que lleva una propuesta, una normativa que había entonces, y ahora hay una normativa, unas directrices que son nuevas. Es decir, tú tienes que adaptar parte de lo que había. Es decir, el camping de Tabina no se hizo allí, es que la normativa lo permitía, ahora mismo no lo permite. Entonces hay que modificar. ¿Que hay que tirarlo al suelo? No, evidentemente hemos hecho una serie de propuestas por escrito y son posibles. Pero eso, la opinión de un colectivo no vale. Eso tiene que ser técnico, que hagan un informe, que ese informe lleve la parte histórica, que estudien y presenten los planos, estado de conservación, normativa actual, qué tipo de ayudas se pueden tener, qué iniciativa aprobar. Ya te digo que es que da para más, pero es que la única salida ya que tiene esta situación de despropósito en la que estamos en Ubrique. Pues insistimos, evidentemente, temas de interés, pero nos tenemos que marchar ya, tenemos más asuntos que abordar a lo largo de la mañana, por ejemplo, citas que llegan en estas jornadas, este fin de semana, dentro de la agenda cultural y del ocio. Así que nos quedamos aquí, son temas que de todas formas ya saben que hacemos un seguimiento y bueno, pues todo ello gracias, en este caso, a las palabras de Pepe Arroyo como coordinador de Tamal y también como portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, que nos ha informado sobre diversos temas y ha dado su opinión con respecto a otros. Pepe, como siempre, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Este viernes 8 de junio, en el Parque Rafael Alberti, disfruta de una agradable velada. Fin de curso de la Escuela de Baile de Patricia Caro. Participan alumnos de la escuela con ritmos latinos, salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha. Servicio de bar con cervecería Carlos a partir de las 8:30 de la tarde. Barra, servicio de mesas atendida por camareros, con aperitivos, pinchitos, filetes, tortilla, queso, mechao. Recuerda, este viernes 8 de junio, en el Parque Rafael Alberti, fin de curso de la Escuela de Baile de Patricia Caro. En el bosque, fábrica.